Bienvenidos a un nuevo episodio de Libros.fm, el podcast de los amantes de la literatura y de la corrección lingüística y de todo aquello que tenga que ver con el mundo de las letras. Soy Francisco Rodríguez Criado y hoy vamos a hablar sobre la marca personal del escritor. No os vayáis porque volvemos ahora mismo. Bueno, pues aquí estamos un día más en libros.fm. Este es el episodio 38. Hablamos de la marca personal del escritor. Hoy estamos a 25 de diciembre, casualmente el día de mi cumpleaños, 25 de diciembre de 2018. Quería hablar un poquito sobre la marca personal. La marca personal, ya sabéis que es eso que en inglés, en el marketing, se suele denominar personal branding. Y es un concepto de desarrollo personal, ¿no? Consiste en transmitir, en identificar cuáles son las características que te hacen sobresalir y por las que se te debería tener en cuenta en el ámbito en el que te mueves. Yo me muevo en el ámbito de la literatura como escritor y también como corrector de textos y redactor de textos, ¿no? En ese ámbito de la edición. En el primero más, pues no a nivel profesional, pues no soy un escritor profesional, pero sí en el otro como corrector de estilo, ¿no? No obstante, yo quería enfocarlo, este podcast, sobre la marca del escritor. Resulta que en muchas ocasiones me preguntan, alguien ha leído algún cuento que le ha interesado en mi blog narrativabreve.com y me solicita información sobre el autor. Y yo no la tengo. Y a veces, pues bueno, ya que me preguntan, hago una búsqueda en internet a ver si lo localizo. Y en muchos casos, aunque el escritor sea contemporáneo, es decir, que esté vivo, que pudiera ser susceptible de ser contactado, pues no consigo hacerlo. Eso es porque ese escritor no tiene una marca personal, no se la ha trabajado, etcétera. Puede ocurrir que un escritor no esté interesado en tener una marca personal. De hecho, hay escritores que, supongo que serán pocos, que ni siquiera están interesados en publicar libros, que simplemente quieren hacer de la creación literaria un modo de expresión, un modo de comunicación con su propio yo, con su interior, y no quieren darse siquiera a conocer, ¿no? Me parece una opción muy legítima. Luego, por otra parte, está el escritor que publica libros y al que le gustaría tener muchos lectores y le gustaría darse a conocer, pero no se ha trabajado la marca personal. A mí me llama la atención que algunos escritores que no se trabajan la marca personal luego se quejan de que no están en ningún lado, ¿no? También hay que tener en cuenta que si no estás en ningún lado, si no eres fácil de ser encontrado, si tu producto, que es la literatura, los libros, sea el género que sea, el cuento, la novela, no tienes una buena proyección y el lector no sabe nada de ti, difícilmente va a poder mostrar interés en aquello que desconoce, en este caso en una persona, en un escritor y en su obra, ¿no? Así que si nos centramos, dejamos la primera opción de la del el escritor que vive ajeno un poco al mundanal ruido, que me parece hasta loable. Si dejamos esa opción y nos centramos en el caso del segundo, del escritor que le gustaría, bueno, pues tener una proyección, pero no la tiene porque no se ha trabajado la marca personal, he diagnosticado varios niveles de lo que podría ser los pasos a dar para conseguir una marca personal, ¿no? Por un lado, el escritor que prácticamente no hace nada. En estos días, en estos tiempos, en pleno siglo XXI, dedicarse exclusivamente a escribir puede ser algo muy, muy positivo si ya tienes hecha tu carrera y puedes prescindir de tener que hacer la marca personal, ¿no? Porque ya la tienes hecha, pues ya estás consolidada como escritor, porque alguien la hace por ti. Hay algunos escritores que prácticamente no hacen nada aun estando en los primeros pasos de su carrera literaria, ¿no? Esa no creo que sea una buena opción. El segundo nivel podría ser de aquellos escritores que se animan y crean un blog gratis en un hosting compartido o crean un perfil en alguna red social, léase Facebook, por ejemplo, ¿no? A mí es la que más me gusta para compartirme, digamos, ¿no? Para contactar con los lectores o simplemente para comentar noticias literarias o para escribir cualquier pequeña anécdota del día, ¿no? ¿Cuáles son los blogs gratuitos? Pues pueden ser esos blogs que están en Blogspot, están en Medium o están en WordPress.com, no .org, que eso ya son blogs en los que, digamos, tienes que contratar un dominio y un hosting. Simplemente conocer si tu marca personal está construida en un hosting gratuito, vas a tener algunas ventajas. Te olvidas de todo lo que es el aparato técnico, te olvidas de dominios, te olvidas de hosting, de tener que pagar a empresas de hosting, simplemente te dedicas a escribir y ya está. No es una opción, no es la mejor, pero es una opción. Lo malo es que tampoco vas a tener muchas posibilidades de crear desde ahí de tu marca personal, porque este tipo de blogs compartidos, pues como no es tuyo el blog, digamos, como no es tuyo, no tienes un dominio propio, no tienes un hosting contratado, pues estás muy limitado para hacer muchas de las cosas que se puede hacer pues en un dominio propio. Pero ya digo que es una forma de darte a conocer. No es la mejor, a mí simplemente, si la marca personal de un escritor es un blog en Blogspot, pues simplemente la primera impresión no me resulta positiva. Me parece como con cierta desgana, ¿no? La otro paso más, digamos que vamos es una escala ascendente, sería tener una web propia en un dominio propio. Si eres escritor y te llama, yo qué sé, Manolo Pérez, pongamos un ejemplo, pues deberías tener algo parecido a manoloperez.com o escritormanoloperez.com, manoloperezescritor.com, es lo que se te ocurra, ¿no? Pero que tengas un dominio propio desde el que gestionar tu marca personal. Ahí digamos que puedes hacer todo lo que quieras, diseño, aportaciones, puedes hacer todo lo que quieras. Puedes crearte una marca personal atractiva, muy fácil de divulgar, porque simplemente el dominio ya no tiene que ver con blogspot.com, que es una URL larga, y desde ahí puedes hacer exactamente todo lo que quieras, promocionar tus libros de una forma muy ordenada, muy visualmente muy atractiva, etcétera. Esto tiene inconvenientes, tiene más ventajas que tener un blog en un dominio, o sea, en un hosting compartido, sin dominio propio. Si tienes tu blog y se llama manoloperezescritor.com o escritormanoloperez.com, ya te enfrentas a una serie de posibles problemas técnicos. No es nada fácil, si no sabes nada, gestionar una marca personal en un dominio, que tienes que comprar el dominio, tienes que alquilar el hosting y pagar mensualmente, tienes que hacer una página web que sea atractiva, etcétera, ¿no? Lo bueno es que hoy día, si tienes algo de dinero, evidentemente algo te tienes que gastar, si tienes algo de dinero te lo puede hacer un implementador. En WordPress ahora mismo hay muchísimos implementadores, ni siquiera son desarrolladores, es decir, que es una persona que está especializada en aprovechar las ventajas de, por ejemplo, de WordPress para crear blogs, para crear dominios con una estética atractiva a un precio más o menos asequible. Es decir, que podrías tener tu página web con tu dominio y simplemente, pues, de vez en cuando promocionar ahí las nuevas publicaciones, las presentaciones de tu libro, etcétera. Si alguien te lo lleva, alguien te lo hace, pues simplemente escribir ahí tus aportaciones sobre tu día a día como escritor o las noticias más relevantes. Eso desde luego no es demasiado engorroso, pero ya digo que si no tienes ni idea técnicamente de lo que es un dominio, de lo que es un hosting, de cómo se posiciona un sitio para que los buscadores lo encuentren, etcétera, pues necesitaría al menos inicialmente ayuda. Si no estás dispuesto a dar ese paso, pues yo creo que te deberás quedar en el paso anterior, el número 2, en el tener un blog gratis en Blogspot o similar, ¿no? Seguimos ascendiendo, seguimos viendo cómo se puede potenciar la marca del escritor, según mi opinión. El paso cuarto sería el anterior, pero no reducirte a tu persona. Sería una buena forma de hacer marca personal, no limitarte a dar informaciones sobre tus libros, sobre tus publicaciones, que al fin y al cabo puede ser a la larga algo repetitivo, no vas a tener ahí una comunidad que esté pendiente simplemente de cuando sacas un libro dejes de sacarlo. Ni siquiera yo creo que, aunque seas un escritor de renombre, tendrás más proyección, en qué duda cabe, pero no es en el caso de que estés empezando o que no seas un escritor famoso, hablar solo de ti, bueno, pues puede ser que limites el número de personas que entren a tu página web, ¿no? Lo que yo haría en ese caso sería generar contenidos. Si, por ejemplo, eres un escritor, yo no me limitaría, de hecho no me limito, porque yo tengo mis propias páginas webs y mis propios blogs y no me limito a escribir de mí. De hecho, en algunos casos intento no escribir sobre mí, ¿no? Es el caso de narrativabreve.com. Es un espacio literario, está dedicado sobre todo al cuento, a compartir textos, sobre todo de otros autores, y yo intento, en la medida de lo posible, hacer aportaciones personales, ya sea sobre mis nuevas publicaciones o publicar alguno de mis cuentos, solo de manera esporádica, para que el lector vea en este proyecto algo más genérico, algo que capte su intención más allá de mi persona. En narrativabreve.com, en algunas ocasiones, han llegado a entrar en un solo día 10.000 personas, lo cual está muy bien para un blog que hace una sola persona, ¿no? Esas 10.000 personas no entrarían, vamos, ni por asomo porque estén interesadas por mí, o por mis libros, o por mis cuentos, o por mis novelas. Entran porque doy información sobre la literatura en general, y eso, digamos, a ellos les interesa, aporto valor, y igual entran para leer un cuento de Borges, de Marco de Nevi, de Julio Cortázar, de John Cheever, o alguna reseña sobre algún libro que se ha publicado recientemente o no tan recientemente. Ahí estoy captando a un número muy elevado de lectores que no están interesados en mí, posiblemente una pequeña parte estén interesados en mi obra y me sigan, pero ya digo que debe de ser una pequeña parte, pero eso me facilita que en un momento determinado, si tengo que dar a conocer alguna noticia personal, ya digo que lo hago de manera restringida, pero cuando lo hago se lee. Y quieras o no, bueno, pues también en parte el trabajo que hago ahí, que no está remunerado y que tiene mucho trabajo, bueno, pues también me permite darme a conocer. Tengo otro blog que se llama correccionyestilo.com, que tiene un número de visitas más bien limitado, pero que me trae mucho trabajo como corrector, porque está enfocado a un nicho muy, muy personal, que es el de la corrección lingüística, y entonces ahí cuando algunos clientes llegan ahí, gracias al buscador o porque me han visto en Facebook o lo que sea, ya veis que todo esto es una red de pasos comunicantes, y me solicitan un presupuesto, ¿no? Tampoco es que yo me limite ahí a ofrecer mis servicios como corrector, sino que también aporto contenido, creo que de valor, para todas aquellas personas que están interesadas en el lenguaje y que pueden aplicar esos conocimientos a su propia obra, en muchos casos sin necesidad de contratar mis servicios. Pero si al mismo tiempo se dan cuenta que en realidad necesitan un corrector, pues a lo mejor tengo más posibilidad de que me contraten a mí que a otro corrector que está un poco por ahí escondido, ¿no? Ya que están leyendo el contenido que le doy, no voy a decir día a día, pero de manera esporádica, pues cuando llega la hora de la verdad de contratar un corrector, pues es bastante frecuente que contacten conmigo, ¿no? Ese sería otro nuevo paso, el de generar contenidos. Y luego ya el quinto paso sería el de generar todo tipo de contenidos, no simplemente textos, digamos que ensanchar tu marca ya a lo bestia, por decirlo con un lenguaje coloquial. Puedes publicar, grabar podcasts, grabar vídeos, trabajarte, bueno, pues redes sociales como Instagram, LinkedIn, la citada Facebook, Twitter, etcétera. Obviamente no vas a tener tiempo para todo. Yo hago lo que puedo hacer dentro de mis limitaciones de aptitudes y de tiempo, pero sí que estoy en bastantes sitios y soy una persona fácilmente localizable en internet. Simplemente si se busca mi nombre o en muchas ocasiones si se buscan palabras claves que llevan a mi nombre. A lo mejor, bueno, pues la palabra cuentos puede ser que una persona aparezca en narrativa breve, puede ser que una persona, si teclea corrección de estilo o corrector, aparezca en correccionyestilo.com. Y bueno, en algunos casos, pues ya tengo un blog también personal, rodriguezcriado.com, que eso ya está enfocado un poco a lo que es la noticia personal, ¿no? Sin generar excesivamente contenido del que hablaba antes. Así que hemos visto ya los pasos. Uno sería no hacer nada. Otro sería crearse un blog gratuito o un perfil en alguna red social. El tercero sería tener un dominio propio con una web. Ahí ya tendrías el inicio de tu marca personal. El cuarto sería tener ese dominio propio, pero a la vez generar contenidos relacionados con tu temática sin que vayas, sin que esté limitado a tu persona. El quinto ya sería, pues, trabajarte la marca en diferentes frentes, grabando podcasts, vídeos, o también trabajando las diversas redes sociales. Tener una marca personal, creo que es necesario decirlo, no quiere decir que te vaya a ir estupendamente. No quiere decir que necesariamente vayas a experimentar un cambio radical, pero lo que sí se puede decir es que si no es más fácil que las personas que tú crees que contacte contigo lo hagan si tienes esa marca a si no lo tienes, ¿no? Un poco como el chiste ese de querer que te toque la lotería sin haber comprado el décimo, ¿no? Hacer la marca personal viene a ser algo así como comprar el décimo de lotería. Y alguno pensará, bueno, y esto de la marca personal, tanto trabajo, tener que contratar a una persona que me haga la página web, a lo mejor una persona que me lleve las redes sociales y demás, ¿realmente es tan importante? Yo creo que es importante, que si quieres hacer algo, quieres que te conozcan, quieres que, como escritor, que se conozcan tus libros, que los compren, etcétera, pues yo creo que deberías tener una marca personal y hay varios motivos, pero voy a decir simplemente dos. Uno sería por visibilidad, es decir, necesitas hacerte visible ante el ancho mundo. En el mundo de la literatura cada vez hay más escritores, cada vez se publican más libros, cada vez se hace más de todo y al final la inmensa mayoría de los escritores somos como una pequeña porción de arena en el desierto, ¿no? Unos granitos de arena en el desierto. Entonces eso sería básicamente para que cuando alguien quiere contactar contigo lo consiga. Si tienes una marca personal potente y estás en muchos sitios y te das a conocer e interesas, pues es posible que alguien te llame para hacer una presentación en alguna feria de libro importante o que hagas una lectura en un instituto o vayas a un club de lectura, etcétera, ¿no? En muchos casos son actos pagados, ¿no? Para eso digo, viene muy bien la marca personal. Insisto, el hecho de que tengas una marca personal no significa que vayas a conseguir el éxito, pero sí que, digamos, que demuestras tu cierto interés y te pones en el camino, ¿no? La segundo motivo por el que yo creo que es bueno tener una marca personal es para que tu nombre seas tú mayormente quien lo gestione. A ver si me trato de explicarme. Cuando una persona teclee tu nombre en internet, porque ha leído algún libro, porque te ha leído la biblioteca, o porque ha leído algo por ahí, o porque alguien te ha citado, lo ideal sería que aparecieras en el primer puesto de los buscadores, de Google sobre todo, con tu dominio y con tu marca personal ahí, en la que tú expones lo que es mejor de ti. No sería nada atractivo que alguien teclee tu nombre. El primer resultado que aparezca en Google, pues sea, pongamos, una reseña negativa de una persona que con argumentos o sin ellos, con argumentos sólidos o sin ellos, simplemente porque te tiene un poco de tirria o porque le caes mal o por lo que sea, te ha hecho una crítica negativa, una crítica demoledora. Lo primero que va a leer el lector sobre ti es, pues, a lo mejor que eres un escritor malo, que tus historias son facilonas, etcétera. ¿Qué podría pasar si a lo mejor alguien, ya me vio un caso extremo, teclea tu nombre, tú que eres escritor, y resulta que apareces en primer posición de Google porque hace no sé cuántos años alguien te puso una demanda porque supuestamente habías plagiado su libro. Luego a lo mejor resultó que la persona lo había hecho de mala fe, que era falso que le habías plagiado el libro, que hubo un juicio y lo ganaste tú, que la persona incluso te llegó a pedir perdón, etcétera. Pero a lo mejor nada de eso sale. A lo mejor lo que sale es simplemente la noticia en un periódico de que una escritora o un escritor ha demandado a otro escritor o a otra escritora. Me da igual el género, ¿no? Eso es no controlar tu marca. Yo supongo que como escritor lo que querrás es controlar tu marca, que una persona que cuando teclea tu nombre en un buscador llegue a tus dominios, en el mejor sentido de la palabra, y que ahí expongas tus textos, des tu mejor cara, tenga una buena presentación. Y si, por ejemplo, ya que hemos puesto este caso extremo de que alguien te puso una denuncia por plagio, puedas comentar cómo fue el caso, de que era una denuncia injustificada, etcétera, ¿no? Yo creo que esto que a veces no se suele comentar, pero yo creo que es muy importante que tú, digamos, redirijas a las personas que están interesadas sobre ti hacia tu web, hacia tu marca personal, para que ellos puedan leer lo que tú representas o lo que tú crees que representas, ¿no? Pero al fin y al cabo una marca personal no tiene por qué corresponderse con la realidad. Pero ya digo que a mí no me gustaría que si alguien tecleara mi nombre, pues saliera una reseña negativa. No es que haya tenido reseñas negativas, pero las podría tener perfectamente, ¿por qué no? No dejo de ser un mamífero como otro cualquiera, ¿no? Entonces, se ha sido esta pequeña charla, espero no haberos aburrido. He hablado no como un gurú, sino simplemente como una persona que lleva mucho tiempo publicando libros, que lleva bastante tiempo como trabajando en este sector, que lleva bastante tiempo tratando de hacerse con mis luces y mis sombras una marca personal, y yo desde luego la recomiendo. La recomiendo a aquellos escritores que quieran proyectarse profesionalmente, porque en caso contrario no hace falta ni que escuchen este podcast, ¿no? Y eso ha sido todo por hoy en este nuevo episodio de Libros.fm. Os invito a que sigáis escuchando estos podcasts de Libros.fm. Estoy también en Literatura.fm. Y como digo, si queréis solicitar mis servicios como corrector de estilo, estoy en correccionyestilo.com. Bueno, pues esa ha sido la call to action, como le llaman los americanos. Es decir, una invitación a que si queréis contactar conmigo podáis hacerlo, ¿no? Nada más por hoy. Espero que os haya gustado el podcast y hasta otra. Gracias.